piedra. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y chavayer spatila botani. Te hayer de awayik de subonin copeti. Hilani, tayayer stojon. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizarnos. Les doy la bienvenida y los invito a escuchar este programa producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Los saluda Carla Flores Ballinas, de fondo estamos escuchando la canción Fanta Mancané, interpretada por Mini Vandals. Les recuerdo que también pueden descargar el programa en formato de podcast a través de la red social Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz. También los invito a suscribirse y escucharnos en Spotify, estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz, y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XC Copa La Voz de los Vientos, en Copa Inalá, y de 10 a 11 horas por Xahuipac Radio Comunitaria, a través de www.radioxahuipac.com.mx. Saludo a la maestra Carla Morales en la operación técnica, a la doctora María Gabriela López Suárez, productora del programa, y a todo el equipo que conforma Los Colores de la Voz. Un saludo muy especial también para nuestros compañeros de la XC Copa y Radio Xahuipac. Les recuerdo seguir cuidando de nuestra salud, más ahora que ya estamos en épocas de frío. Estamos en nuestra emisión número 48 del 2024. Esto es un programa pregrabado. En esta emisión hemos preparado sondeos sobre la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Asimismo, escucharemos a estudiantes del tercer semestre de la Maestría en Estudios Interculturales de la Universidad Intercultural de Chiapas, quienes nos comparten su experiencia de realizar una estancia corta en el posgrado de Estudios Interculturales de la Universidad del Cauca, en Colombia. También tenemos la segunda y última parte de la entrevista al maestro Francisco Cruz López, docente de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de México, sobre el tema de la vinculación comunitaria. Este trabajo es parte de las actividades de una estancia corta realizada por la profesora investigadora de la Universidad Intercultural de Chiapas, María Gabriela López Suárez. Cerramos el mes de noviembre, donde se festejó el Día de Muertos con su diversidad de actividades en las distintas regiones de Chiapas y del país. Hoy en la sección CLUM escucharemos la producción de la docente del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la Universidad Intercultural de Chiapas, Lubia Pérez Pérez. Recordemos algunas efemérides. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 27 de noviembre de 1897, nace en Mérida, México, Beatriz Peniche, una de las tres primeras mujeres diputadas en México. 30 de noviembre de 1900, fallece el escritor irlandés Oscar Wilde, considerado uno de los escritores más brillantes y polémicos de la literatura universal, autor de El retrato de Dorian Gray y La importancia de llamarse Ernesto. 1 de diciembre, Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. A continuación escucharemos el sondeo que preparé sobre el 25 de noviembre y posteriormente la canción Las flores que arrancas de la autora Cristel Lilibet. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Quisimos saber qué piensan las personas sobre la importancia de recordar y conmemorar esta fecha. Para esto le preguntamos a las personas de la calle por qué es importante recordar y conmemorar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Buen día, ¿cuál es tu nombre? Gloria Pérez. ¿Me podrías decir tu opinión sobre por qué es importante recordar y conmemorar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres? Porque nosotros, bueno, como mujer, yo siento que todos debemos entender que somos más vulnerables y pues no debe de haber violencia contra las mujeres, más que nada, porque al final de cuentas todos venimos de una mujer y debemos ser respetadas y valoradas como tal. Muchas gracias. Buen día, ¿cómo te llamas? Buenos días, mi nombre es Melissa Estrada. ¿Me puedes dar tu opinión sobre por qué es importante recordar y conmemorar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres? Considero que es un tema a tratar, ya que pues en México siempre existen muchos feminicidios, mucha violencia contra la mujer, y eso he de pensar que crea una algo conmemorativo hacia la mujer para poder parar todos esos temas de violencia y poder bajar las estadísticas que existen en nuestro país. Muchas gracias. Sí. Buen día, ¿cómo se llama? Hola, mi nombre es Emma. ¿Me podría dar su opinión sobre por qué es importante recordar y conmemorar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres? Claro que sí. Mira, considero que es demasiado importante, ya que en nuestro estado estamos pasando por situaciones muy difíciles hacia las mujeres, y creo que es muy importante que sigan promoviendo estas fechas y que no solo sea una vez al año, que sigan siendo muchas fechas al año, ya que sinceramente sí lo necesitamos y las mujeres también lo necesitamos para seguir pues teniendo una mejor convivencia entre mujeres y hombres y mujeres, y ya no exista tanta violencia en nuestro estado en general. Muchas gracias. Buen día, ¿cuál es su nombre? Carmen. ¿Me podría dar su opinión sobre por qué es importante conmemorar y recordar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres? Porque pues yo pienso que es para hacerles el recordatorio, sobre todo a los hombres, que las mujeres valemos mucho y que no debemos ser maltratadas, ni física ni psicológicamente. Muchas gracias. Buen día, ¿cuál es su nombre? Francisco Figueroa. ¿Me podría dar su opinión sobre por qué es importante recordar y conmemorar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres? Bueno, es importante porque normalmente se ha normalizado durante tantos años, los últimos años se ha normalizado la violencia. Entonces, de alguna manera se tiene que remarcar la importancia de la no violencia, sobre todo a las mujeres, porque es uno de los, el núcleo fundamental de la familia, ¿no? De ahí venimos, de las mujeres, y de alguna manera es parte esencial de la sociedad. Entonces es importante conmemorar para que haya un recordatorio, sobre todo a nivel social. Muchas gracias. En mil diferentes formas, es tu hermana, es tu madre. nuestro país, dejando a las florecitas arrancadas de raíz. Esas flores que no arrancan. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Con el segundo bloque de nuestro programa, les doy la bienvenida a quienes acaban de unirse. Les recuerdo sintonizar el programa y descargarlo en formato de podcast a través de la página de Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Les recuerdo también suscribirse a Spotify, estamos como RadioNich Los Colores de la Voz. A continuación los invito a escuchar la experiencia de las estudiantes de la maestría en estudios interculturales de la Universidad Intercultural de Chiapas, Ruth Madrid Molina y María José Alfaro Pérez, sobre su estancia corta en el posgrado de Estudios Interculturales en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Cauca en Colombia. Hace unos días tuvimos la oportunidad de visitar la Universidad del Cauca, ubicada en la ciudad de Popayán, en el estado del Cauca, en Colombia. Dentro de esta universidad tiene una maestría en estudios interculturales, lo cual evidentemente nos llamó la atención, por lo que decidimos conocer más al respecto. Hola, soy Juan Pablo Ramírez, soy comunicador social, periodista. Soy magíster en estudios interculturales de la Universidad del Cauca y también soy docente de la Universidad del Cauca en el programa de comunicación social. Y bueno, la maestría en estudios interculturales ha aportado a mi quehacer profesional, en este caso como profesor, ¿cierto? En la medida en que aporta herramientas muy valiosas para entender la discusión de lo intercultural más allá de una categoría académica tangible que se puede ver y que está allí, que se puede desglosar y buscar en un libro, entenderla más como la problematización de las luchas históricas por las identidades, por la representación. Entonces, más allá de lo multicultural, que es como una presentación material del reconocimiento de las diversidades y de las diferencias, el discurso de lo intercultural es problemático, pero a la vez es amplio, a la vez permite una mirada mucho más holística de los fenómenos del mundo, y además propende, aunque no se llegue, a una comprensión mucho más empática de las alteridades. Poder escucharlo nos despertó aún más el interés por continuar conociendo todo lo que este proceso de formación les ha dejado. Así que nos dirigimos a la vicerrectoría, en donde nos encontraríamos con Yadi. Ella es egresada de este posgrado, quien nos platicó desde otra óptica cómo ha vivido el proceso de los estudios interculturales en su vida profesional y personal. Mi nombre es Yadi Carolina Gómez, soy la profesional especializada de la División de Innovación, Emprendimiento y Articulación con el Entorno de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca. Esta división tiene un equipo interdisciplinario que nos encargamos de fortalecer y de difundir todas las investigaciones en las comunidades, en el entorno, de cómo la investigación ayuda a resolver también necesidades que tengan estas comunidades y podamos dar un mensaje también no solo de avances en los procesos, sino también de construcción de paz en el territorio, en resumidas cuentas. Yo creo que los estudios interculturales para mí han sido un tema crucial en mi formación personal, política y personal de mi vida. Los estudios interculturales como comunicadora social me permitieron dar unos mensajes diversos, incluyentes. Me han obligado a repensar las formas como yo comunicaba los temas, porque ahora hay un profundo respeto por la diversidad que tiene mi departamento. Desde la comunicación ahora, antes de ir a una comunidad, reviso su historia, reviso la diversidad tan rica que tienen. Me percato de tener la información necesaria para tratar de tener un diálogo respetuoso, pero sobre todo un mensaje incluyente. Al término de esta plática, no podíamos dejar pasar la oportunidad de platicar con William. Él es un maestro en estudios interculturales. Actualmente es el coordinador de la licenciatura en Ed Educación aquí mismo, en la Universidad del Cauca. Él es originario del pueblo Camisra, uno de los principales pueblos originarios del estado del Cauca, y desde su lengua materna nos pudo contar un poco sobre las cosmovisiones del pueblo Camisra. Programa de licenciatura en educación de Aguatan Valle, Universidad del Cabo. Se llamó el país de San Fabián, también soy de Fan, Urumayo, Colombia, y de Cabo, Jan de Juan, Abreñada, y de Troy, y de Mara, Botamán Juan, de Botamán Nalocán, Botamán Abnocán, y de Botamán Esmán. Pasando el mar, no nos dan chung, no nos dan la teca de entrar de un vehículo igual, de más de Pachanam, Pachconam, Minch, Choy, de Potsana, Shnana, Shnana, no, de Bumbe, o Bumbe, de igual, hasta ahí en Desparech. Regresando a la Universidad del Cauca, en Popayán, visitamos el Departamento de Estudios Interculturales, en donde el maestro Sebastián, quien anteriormente ha sido coordinador de la maestría con el mismo nombre, nos explicó el proyecto en el que actualmente están trabajando. Pues para este estado, la presencia de los murales es muy grande y representativa, y aquí en la Universidad del Cauca no ha sido la excepción, ya que es un movimiento que tanto alumnos y maestros les ha servido como símbolo de lucha, resistencia, representación de identidades y dignificación de las mismas. Bueno, el trabajo que estamos realizando aquí es producto de un proceso del semillero en biomuralogía que orienta el maestro William Jairo Mavisoy, Mucha Visoy, en donde pues básicamente lo que están planteando son como los tres ambientes fundamentales que tenemos nosotros en nuestra geografía y en nuestra topografía, y que también va de alguna manera ubicando población. Entonces tenemos un primer panel que diría en la parte superior, que es el de Paran, todo lo que pues, implica el ambiente de Paran, clima, selva, que es el que sería el segundo baño, en donde pues encontramos, digamos, como también pueblos amazónicos que están allí en ese ambiente, algunos productos, ¿cierto?, de esa región, y luego tenemos el ambiente del mar, de las costas nuestras, pues Colombia tiene una riqueza en ese sentido. Entonces pues está ese ambiente ahí más, este sería un ambiente más del Pacífico, más. Durante esta visita también tuvimos la oportunidad de conocer la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, donde recorrimos sus instalaciones y visitamos la Tulpa, que es un lugar sagrado, en donde el mayor Julio César Cantón pudo narrarnos cómo viven los procesos educativos comunitarios desde estos espacios. Esta visita nos deja grandes aprendizajes. A través de nuestra propia experiencia pudimos percatarnos de cómo elementos teóricos de la comunicación intercultural están presentes en diversos procesos de interacción social de manera cotidiana, dentro de los que podemos destacar la relación entre el ajeno o el forastero y personas originarias de la cultura de acogida. También pudimos constatar la importancia de la negociación en conflictos lingüísticos entre culturas distintas, así como del desarrollo de habilidades y competencias comunicativas interculturales para lograr objetivos específicos. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con el tercer bloque del programa Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de regreso en Los Colores de la Voz. Le doy la bienvenida a quienes nos acaban de sintonizar. En la emisión de la semana pasada presentamos la primera parte de la entrevista al maestro Francisco Cruz López, docente de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de México, sobre el tema de la vinculación comunitaria. Hoy concluiremos con esta entrevista presentándoles la segunda y última parte aquí en este tercer bloque de Los Colores de la Voz. Tenemos el reto de que, bueno, desde que empezamos, de que yo llegué como el 2018, se empezó a generar que el tercer coloquio ya no fuera dentro de la universidad, sino que ya fuese en la comunidad donde ellos pues generaron esos datos, donde colaboraron, entonces ya mostrándole a la gente. Porque se ha dado, pues, de los 20 años que llevo en la universidad, he escuchado afuera de la universidad a la gente de que somos saqueadores de información, ¿no? Así como, pues vienen, hacen sus prácticas, pero y luego, y nosotros, y entonces, de un tiempo para acá, he tomado ese discurso de que no somos saqueadores, y por eso es que pues casi puntualizado mucho que no le llamen sujetos de estudio ni objetos de estudio, son colaboradores, colaboradoras. Y entonces, eso rompe un esquema abismal en la academia, ¿no? Porque, sí. Ya te da otra partitura de cómo leer la comunidad, de cómo entender a la comunidad. Entonces, en la primera salida, lo que yo siempre procuro es solicitar un oficio de presentación para el delegado, y a partir de ahí se anotan todos los estudiantes y ya vemos. Con el plan de trabajo, a mí me da la opción de ver qué es lo que está haciendo cada brigada y poder acompañar a una brigada. Es un tema delicado tal vez aquí en la universidad, el acompañamiento, porque no hay un presupuesto tan destinado solo, para eso. Lo que usted decía, esto lo hago por convicción, por emoción, por amor a lo que hago, y lo mismo hago yo, ¿no? O sea, a partir de mi experiencia de ser promotor cultural y social, pues a veces la empresa pues no te decía nada más, tráeme las firmas, yo no sé cómo las saques ni nada, pues yo quiero ya liberado los predios y todo lo demás. Entonces, lo que yo hacía era mucho esta condición de simetría, ¿no? De que somos humanos. No soy el investigador, no soy el ingeniero, sino, mira, vengo a ayudar a que ustedes puedan tener algo. Y eso es lo que trato de que compartir con mis estudiantes, que vayan a ayudar, ¿no? Entonces, pues ahorita en el tercer parcial, que es otro grupo, y sí, estamos haciendo un diagnóstico participativo comunitario, y pues ahí, como es involucrar a toda la comunidad, ellos ya tienen que tener como esa habilidad de cómo le vamos a hacer. Entonces, una propuesta comunicativa, cartel, audio, para invitar a la gente. Entonces, las estrategias. Esas estrategias. Posteriormente, ya cuando logran como consensar un día para hacer la actividad, pues ya ellos, yo ya les di las herramientas para levantar un mapeo, para generar digamos, actividades rompehielos, porque esas también son un poco difíciles en comunidad. Y pues hasta ahorita no he tenido como ningún problema en comunidad, ni por parte de los chicos, ni nada. Han funcionado a mayor o a menor medida los trabajos, salvo que tal vez ocupa que haya un seguimiento de la propia universidad, no solo de los docentes, es decir, que la misma universidad también tenga, pues, para empezar, sus recursos, ¿no? Si un proyecto llegase a consolidarse, pues a veces, no me dejarán mentir mis compañeros, si ya los ha entrevistado, a veces sale del dinero de aquí, ¿no? Entonces, uno pone sus propios recursos. Y son cosas que yo no se las cobro, no se las saco al relucir. Hago notar que pues esas cosas nos limitan como docentes, incluso nos agüitan, por decirlo así. Soy de las personas que me han enseñado que a cualquier lugar donde yo llegue debo dejarlo un poquito mejor de lo que encontré. Entonces, eso se los comparto a mis estudiantes, ¿no? Entonces, por lo regular, siempre es, háganme una propuesta que ustedes propongan a la comunidad para hacer alguna actividad así muy, si quieres, simple, ¿no? Como levantar una basura, no sé, hacerle la zanjita a los árboles, identificar un paraje donde podamos limpiarlo. Y con esa intención llegamos a la comunidad a vislumbrar qué es lo que se necesita, nada más de puro observar. Y entonces les digo, ahora vamos a proponer qué vamos a hacer. Entonces, los estudiantes han hecho ejercicios de levantar basura y eso hace que la misma comunidad diga, ahora estos chicos ni son de aquí, ya están levantando basura, y a ver, vamos a ver qué. Y ya es como traen a la comunidad, como que los involucran y ellos se involucran. Y entonces, cuando ya tienen eso, ahora les digo, ahora sí, pregunten lo que ustedes ocupan de la comunidad y demás. También en esta zona es muy paternalista, o sea, 100 años bajo el PRI nos ha enseñado que él nos resuelve todo y nos ha dejado pues marcado así como, pues, gobierno, dame, ¿no? Y es lo que trato de romper el discurso con mis estudiantes. No es solo dame, sino ya venimos a ayudarnos, también ustedes y también nosotros regresamos. Incluso a veces les digo, si tomaron fotografías, ustedes que llevan cámaras profesionales, tienen como pues toda una clase de eso, regálenle una fotografía a la gente más grande, ¿no? Sí, sí. Pues eso es como parte de una convicción mía, ¿no? De compartirles de lo que a mí me ha dejado hacer la atención social, se lo transmito de esa manera, ¿no? No se limiten, sigan, ¿no? Me ha tocado ir a comunidad, pagar pues, mi propia gasolina y llegar. He ido con a sus tres recursos también. He ido a tres comunidades en un solo día a checar a mis tres equipos. Y luego le digo, ¿y aquí quién iba a venir con ustedes? No, pues nadie. Ah, bueno, pues si no había nadie, pues ya vine yo, ¿no? Pero eso a mí me da como la pauta para que mis estudiantes confíen en mí, en mi materia, ¿no? Porque entonces yo llego y los veo trabajando o tal vez en la sombra, pero ellos cuando noto su comodidad cuando llego y dicen, ay, el profe ahorita nos va a resolver esto que no logramos hacer. Y entonces he destrabado algunas cosas, ¿no? Yendo, ¿no? Acompañándolos, ¿no? El último ejercicio que tuvimos fue una idea de una estudiante que era recuperar los entornos naturales, pero en la lengua mazahua. Y le decía, ¿pero cómo los vamos a recuperar? Pues enseñándoles. Pero tenemos que hacer algo en ese lugar para que la gente acude a ese lugar. Entonces hicimos una jornada de saneamiento que yo hacía cuando era promotor de atención cultural de agua potable. Y entonces lo mismo, lo repliqué con ellos. Les di como las nociones, ¿qué vamos a hacer? Pasé de lista, fotografías, una foto antes, una foto después. Después nos vamos a la comida, ahí convivimos. Y conviviendo, preguntas y empezó. A partir de ahí generamos un diagnóstico participativo. Pero fue tanto como la aceptación de la comunidad que ellos mismos nos están dando como estos elementos de dónde más podemos hacer. Entonces ahora tenemos otro reto, porque la misma comunidad dice, ahora queremos que nos narren historias en mazahua. Es decir, chicos, apunten, porque eso es lo que ellos están pidiendo. Claro. Entonces, eso a mí me ha ayudado como darle seguimiento. Pues creo que es bien interesante este proceso que nos ha comentado, que nos ha compartido, porque nos da cuenta de cómo se vive, de cómo se pone en práctica la vinculación comunitaria. Y como usted mencionó, en cada programa académico, en cada universidad intercultural, se vive de manera diferente. Pero creo que también es importante esto que nos fue narrando, porque es desde su experiencia, con estas herramientas que adquirió en la universidad, las puso en práctica en la parte laboral, regresa ahora en la parte docente, y cómo se vivencia esto y cómo lo sigue haciendo a través de sus estudiantes. Y este proceso de vinculación tiene más sentido, ¿no? En el momento en que se vive, se acompaña, se respeta, se generan estrategias. Pues vamos cerrando, maestro Francisco, ¿algo más que quisiera comentar para terminar la entrevista? Sí, pues creo que el sentido queda más en como sentimiento de los estudiantes que logran consolidar algo con la comunidad. Creo que ahí es donde ya el profesor, bueno, en mi caso digo, pues ya no puedo hacer más con ustedes, ya, o sea, ya los encaminé, ahora del resultado, pues hay una residente, en cada brigada hay una residente que vive ahí, le digo, no hagan quedar mal a su compañera, porque ella es la que le van a preguntar, oye, y toda la información que hicieron. Entonces, lo que trato de hacer para este diciembre es, del trabajo que hacemos, hagan una copia y otórguenla al delegado, porque fue el primero que conectamos o contactamos para que nos dejara entrar. Siempre se los digo así, es el portero que nos... Y ese portero lo tenemos que dejar pues así con la puerta entreabierta, porque va a venir otra brigada y a veces... que esas son las limitantes, ¿no? Cuando no se consolida el proyecto por apatía, ya sea de la brigada o de la misma comunidad, pues lo que hacemos no es conflictuarnos, sino vamos a otra comunidad. Y hay comunidades donde se sigue trabajando, donde los diagnósticos o las estrategias que han hecho los otros estudiantes siguen abonando para los otros, ¿no? Que es algo que también, no sé, creo que deberíamos implementar como desde la división, ¿no? que las brigadas, digo, que los contextos donde se hace estudio pues se sigan conservando como para seguir dándoles un seguimiento. Y pues creo que es como lo que podría aportar. Pues muchísimas gracias, maestro Francisco, por su palabra, porque hoy podemos conocer un poco cómo se está viviendo la vinculación comunitaria desde la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de México. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. No, no, no, no le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Bienvenidos. Milio Shuke Antsetik Viniketik. Estamos de regreso en nuestro último bloque del programa. Muchas gracias a quienes nos siguen sintonizando, les recuerdo seguir cuidando de nuestra salud. Estamos cerrando este mes de noviembre y queremos hacer recordatorio de la riqueza cultural que hay en nuestro estado de Chiapas, donde la diversidad es un tesoro que se puede ver reflejado en las celebraciones y tradiciones como es el Día de Muertos, en la que podemos presenciar la alegría y el color de las ofrendas, los altares y las procesiones que honran a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Chiapas es un estado que cuenta con una gran variedad de pueblos indígenas, cada uno con sus propias costumbres y creencias, y en este día cada comunidad tiene sus propias formas de celebrar y recordar a sus muertos, desde las ofrendas de flores y comida en los altares mayas hasta las danzas y música en los velorios. Cada expresión cultural es un reflejo de la riqueza y la diversidad en este estado. A continuación escucharemos la producción de la docente del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la Universidad Intercultural de Chiapas, Luvia Pérez Pérez. Quédense en este último bloque de Los Colores de la Voz. Buen día tengan todos ustedes, soy Luvia Pérez, estamos en este programa Clum, Colabalik Chil, Taklishanosh, Oyutikta, Atojolalikstok, Tashkaitik, Yan, Ayeglo, Iletik, Ushitikta, Sholbutik, Lichil, Taktik, Bochotik, Litashkaibetik, Yayehtanalie, Chabanukoshukta, Akotolik. En esta ocasión tendremos como entrevistado al maestro Andrés López Díaz, profesor de asignatura de la Universidad Intercultural de Chiapas. Bienvenido al programa. Muy buenas tardes a todos. Pues me da mucho gusto estar en esta parte de nuestra historia y cultura de nuestros pueblos. Gracias, maestro Andrés. Y sabemos también que se acerca el Día de Muertos. Y bueno, se llama Mitsuto Tali Chulelale. Colabal, maestro Andrés Lioyote. Y Shusha Cholbe Patel Belchabeluk Lichil Taktik Tibash Elan Mitsuto Tali Chulelale Tike. Colabal, Lubia, pues Lichilo y Lachtal Sventa. Estas cagalis cantiques, esta llora y estos anitas de chulela de tique, atola la ya y chbula he chalatal, chlo ilahik shalatash muy ubah shalayon toni de chlo ilahik tal da beskaldige yantola ya y te kerem skaldige de mucho ya no están si las skaldik koldik slo il tot mech kai ha es de la chkopo hiksila wai te shalas malos mi och chkote ta yutna wai te lo ilahik latal chbula hetital te ke un li chi och ta kunna ech te och ki kel kuselan mi oiti un belile shila distot smet binish skaldige hecho ne chibachi batas na tikala nish na beshi la dicho chakan nos baik batel tan na dich kali ga putsna ik e chik tas va pano mish kali hechlo atla la hilun yo na shvela heti kotel distots me di divini kali to khyan he la yon to ya pero que se lanz pasti kerem ne shila chaval ti vel yo ne chaval ti cosita la es yo ne chaval ti cosi las man ne shila distots me kali stam bigla o kelu o ikla distots me Yan don la yai di kere mestre, la pita di kotsach kaldik musha las na kuzit spas, pero te ke, si lek viselan spas pone, si di kere me viselan muy uxat mon kutik di be ele, si la shkaldik di chulela le dike. Wow, es la di chulela ni, lok la batelu, ba, taet la ta ikel, bat la ta yanna, pos musha bata bonton, si utela di yan chulela le dike, o chantalieta, na, oi be elil, musha bata bonton, la liye, Shutlas baik di chule la lechikati o islak na ix vecino ixkati ke te la ocho patel di chule la ixkati. Aja el chun, te la ocho vego, jato la basa calta anil ve lil pan, chapan at anil va kereme, ya tlas ve el, pero muy ya costu, batik xa orti stots mes, chule stots mes, kati ta yan nani. Aja el chun, kota pasel, va chopo la jati, da la yal slo il kalal el si quinsanta, si se la ne bats imel el chitalma di chule la lechike, talma di ani mahtote di me eyun la kil, yun la kai shbula het bul, va ik muy uxtatis ve el eshi la jayal. Amal hech mechibla kota yal el va, kuye baldane, ta yoshi balgagal, kot champtis kerem. Echo shalom, Ech ti chalik ti totil me ilesk an meh mala bitik chulel ti kutskala di keshik shkaldik an meh lechan bitik yun be ele kusi la skupin ta asba bano mile hunuk yun resku yuni posh yuni ul yuni pats skotol kusi sna vetik dije esh ta asba bano mish kaldike ha chakik uni naranja uni lobol wata shakik ti ta lechon be ele shkaldik hecho shaltik ak ashkaldik chital di skina sando yun di buchu yu tziyalal di mucho chamem shashkaldike, bas hosbix, bas mukinal, bas chubaik, bas velik di mumoletik shkaldike, tas mesik batel di be, tas lokik batel di mumele, tas bekik, tas hosik, bayo lek shash chulet chkom di be shkaldike, yo shtalek di chulel aletike. Es la mi muy ugi chulel di be, tas shikalas tsukulinia kan, shikalas balchu, bais kan kelel di spa mukinal shkaldike. Ahetzen di loil ayehe, kuchalas kaldike, mitzuto wantal di chulel ale shkaldike, Wasilan di hunti cuento, yun tala sutal ki chulela lejano. Mushmina, ta ik chanab, musha shkildik, ma ushbel bun kuchal ta shkildik es, sino que liyaks, bata ile shkaldik has kohti mo kshun mandal iskere, ma hecha la gil stuk shkaldik. Pero ti wo, dike musha shkildik, ta ik, ta chulela ancha chita shkaldik. Bueno, yo no nos jet shiban tamel el ta jujun jabilti, ois kakalil kushichibuli chulela letike, chusha chol belcha beluk ta kashlank op, belcha beluk shano shkaldik. Pues voy a compartir un poco una leyenda, dice, regresa en el alma de los muertos. Una ocasión, un hijo se preguntaba si regresaba el espíritu de sus padres. Entonces un día quiso no poner las ofrendas que se pone el día de muertos, no compró nada, no ofreció nada, pero el día que justamente cuando es el día de muertos, ahí va escuchando las palabras, la voz de sus padres, ¿no? Entonces se sorprendió porque estaba en el techo de la casa para ver realmente si regresaba el alma de los muertos. Y sí, ahí venían platicando sus papás, ¿no? Y entonces quiso esperar y entró en la casa. Vio que no había nada de comida, no había ofrenda. Pues se molestó el espíritu de sus padres y empezó a llorar el alma, entonces en este caso. Le invitaron a otra casa, ¿no? No llore usted. Véngase en mi casa, aquí con la familia tenemos algo para usted. Los padres del joven se fue en otra casa para convivir con otras familias. Así que pasando 3 días, pues el joven, el muchacho, pues se sintió muy, muy preocupado. Quiso ofrendar todavía la comida, pero ya no se pudo subsanar. Pues al 3er día murió el joven. Así, antes de morir, pues comentó que sí regresan los almas o los espíritus en este caso. Por esta razón se tiene que ofrendar el día de muerto porque vienen las almas en este caso.